Toda acción da lugar a una relación. El predicamento de la acción todavía no lo hemos considerado, pero recordemos que cuando hablamos de acción en general, debemos distinguir las acciones transitivas y las acciones que suelen llamarse inmanentes, ¿no? Según que el término de la acción sea extrínseco al sujeto de la acción o no. Ahora bien, la acción implica siempre un término modificado. Dicho de manera, no hay acción sin término. Y en cuanto se percibe que no hay acción sin término, parece claro que toda acción presupone una relación. Porque la actividad del ente sustancial, cuya es la acción, recae sobre algo. Sin ese término, insisto, sobre el que recae la actividad, no podríamos pensar la actividad como acción. Esa acción, en sentido estricto, riguroso, como acción predicamental, implica siempre la actualización de una potencia, ¿sí? Y esa potencia se actualiza respecto de cierto término. Por lo tanto, presupone una relación en cuanto al respecto que tiene la potencia actualizada o la cualidad actuante. Ahí ya se está introduciendo otro problema que veremos al hablar de la acción, en otra cosa. Si yo digo que un cuerpo puede ejercer acción gravitatoria sobre otro, tiene la potencia de, ¿no?, de ejercer acción gravitatoria sobre otro, o que un cuerpo puede trasladar a otro. Esa capacidad de acción necesariamente la pienso como cierto respecto, que tiene alguna cualidad de la cosa a otra cosa. Es esa otra cosa en la que se dará el efecto real de la acción, o sea, es el término de la acción. Cuerpo gravitante, si no hay, o que ejerce acción gravitatoria, si no hay un cuerpo que la reciba. Por lo tanto, sin el respecto entre uno y el otro, no puede darse la acción. Y a su vez, la acción actuada establece un respecto. el ser gravitatoriamente atraído por otro cuerpo es una relación real en el cuerpo atraído. Y este respecto es inseparable de la acción. De hecho, se puede discutir y se discute en la tradición escolástica si no es la realidad de la acción misma. Ese efecto que se produce en el término de la acción transitiva, ¿no? Pero de ese efecto deriva una relación, evidentemente, ¿no? Pero insisto en que, a su vez, la capacidad de acción presupone un respecto. Porque la cosa que tiene la capacidad de atraer gravitatoriamente a otra, ¿no?, tiene esa capacidad respecto a otra. O no puedo pensar la capacidad de acción, ¿no? Y de otra manera, la acción en potencia presupone una relación y la acción en acto establece una relación. Pasa lo mismo con la acción inmanente. Lo que cambia en la acción inmanente respecto de la transitiva es que el efecto de la acción se da en la sustancia que es sujeto de la misma. Es decir, en la sustancia activa. La acción inmanente es típica de la esfera vital, ¿no? Acciones vitales son acciones inmanentes. ¿Estas acciones también conllevan relación o no? Pensemos en la actividad nutritiva de un ser viviente corpóreo cualquiera, que es la más elemental actividad inmanente y la más próxima a la materialidad, ¿no? En esta actividad hay un término de la acción y el término es el propio sujeto de la actividad. Es él el que puede ser conservado en la vida por la asimilación nutritiva. Esa asimilación nutritiva, que es la actividad, ¿no?, se da en el propio sujeto. Y entonces parecería implicar una relación a un término que es el propio sujeto, ¿no? Podemos decir que ahí la relación sería del sujeto de la acción consigo mismo. Y se distingue realmente el término de la acción, del sujeto de la acción. En su ser sustancial es obvio que no. Pero la acción pone un efecto realmente distinto. Y debemos decir que sí, porque si no, no habría acción. Porque si no hay un nutriente asimilado, no hay acción, no hay actividad nutritiva. Y el nutriente asimilado pone una modificación real en la sustancia, que es de orden accidental, por supuesto. Pero es una modificación real por la cual se conserva su ser sustancial, como ser viviente. La relación ahora se daría entre, entre quién y quién. Y entre la sustancia como sustancia que se nutre y la sustancia como sustancia nutrida. Pero es una relación eso. Uno podría pensar si es una relación real o no y bajo qué respecto, ¿no? Pero la actividad de nutrir, insisto, si es cierta acción, pone una modificación real como efecto en el sujeto de la actividad. Si vamos al caso del conocimiento, que ya es otra actividad vital, ¿no? Inmanente, de otro tipo, la acción, la actividad inmanente de conocer pone una modificación en el sujeto. Ciertamente que sí, ¿no? Por la cual se hace sujeto cognoscente. No solo capaz de conocer, sino sujeto cognoscente. No solo capaz de nutrirse, en el otro caso, sino sujeto nutrido, ¿verdad? Hay una modificación real que implica una cierta relación con algo, pero ¿con qué? ¿Con un término de cierta relación? Y pareciera que sí, obviamente que sí, porque adviértase que en el caso de la nutrición hay un término real de la relación, de nutrirse, por el cual la sustancia viviente resulta nutrida, y ese término es el nutriente, porque si el nutriente no es asimilado, no hay nutrición. Y hay un término de relación, que es el nutriente asimilado. Y en el caso del conocimiento, hay un término de captación objetiva, que es el ser de la cosa, que es asimilado intencionalmente por la capacidad cognitiva, ¿verdad? Produciendo una modificación en el sujeto cognoscente. En los dos casos tenemos relación, adviértase. De manera tal que las relaciones parecen acompañar necesariamente a las acciones. O dicho de otra manera, no podemos entender la acción sin relación. Porque si no hay un término de la acción, insisto, o de la actividad, sea esta transitiva, sea esta inmanente, no hay actividad. Para que esta doctrina se entienda sin confusión, terminemos señalando que no hay que confundir actividad con acto. Porque un acto puede ser en sí mismo un acto que no conlleve relación. En cuanto a tal acto. Pero no estamos hablando del acto, ni del acto de ser, ni del acto de primero de vivir. Estamos hablando de, ni mucho menos del acto puro. Estamos hablando de acciones, que son una categoría de accidente, ¿sí? Despejo esta problemática para que no se confunda con la idea de que todo acto presupone una relación, porque no es eso lo que estamos diciendo. Estamos hablando de la acción y no de todo acto. De la acción que es actualización de una potencia o producción de un efecto a partir de cierta cualidad. Y esa acción, en cuanto que tiene un término, es inseparable de alguna relación que presupone, por un lado, y de una relación que tiene por efecto, por el otro. Y para entender esto baste atenerse a la idea de que la acción implica siempre un término y establece con el término una relación. una relación entre el sujeto de la acción y ese término en virtud de la acción.